¿Dónde está la palabra que nos salva? ¿Dónde hallar el mejor sitio para vernos limpios de historias y mentiras? ¿Qué pasó con la alegría de tus manos, con el abrazo a los huesos para quedarnos tristes y extraños? Nada me aseguró que volverías. Nadie predijo este desastre. ¿Cómo voy buscando maneras de olvidarte? De los vendedores de cintura, en las frases de las locas apuradas que van gritando sus vanidades de lentejuela y zapatos brillantes, en las lágrimas de adolescentes sin futuro que se inventan.